todo el viaje, cantando, gritando, fernet, cerveza, cargamos todo y allá vamos, es como un viaje de egresado más o menos. Me acordé de una de cuando fuimos a Jesús María, la última vez que tocó en Córdoba. Y ahí cuando vas a ver a Los Redondos hay lo que se llama la misa ricotera. La misa ricotera es lo que empezó siendo una previa antes del recital, juntarse, comer un asado, caviar y irse al recital. Y ahora, bueno, se agregó el tema de los viajes. Es ir a ver a tu equipo, al equipo que vos sos hincha, con tu clásico rival y que sabes que vas a ganar por goleada seguro. Paralelos.